Para que trates de controlarte. El control es... ¡Cállate! Bien, lo siento, perdona. Si me pedís perdón, no te callas. Es que quiero... ¡Cállate! Es que quiero ¡Cállate! Que sepas... ¡Cállate! ¡Cállate! Es que quiero que sepas... ¡Cállate! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Chitún! Por favor, te lo suplico. Hay veces que me gustaría que fueras uno de ellos. ¿De ellos? ¿De quiénes? De ellos. De los de afuera. No, estoy bien así. Esto me gusta. Te agradezco tus buenos deseos. No, no son buenos. ¿Qué? ¿Cómo? Mis deseos no son buenos. Son los peores. Mira, a la gente en general le gusta estar afuera. A nadie le gustaría ser nosotros. Solo a nosotros nos gusta ser nosotros. ¿A vos? A mí, es verdad. Es que a vos no. Dijiste que era mejor esto que lo de afuera. Si se pensaba bien. Me convenciste. De hecho, que era mejor nuestra existencia que lo de afuera. Desde entonces ya no tengo mis melancolías. Gracias a vos. Ok. Me alegra que trates de controlarte, Martina. El control es... ¡Cállate! Bueno, perdoná, pero... Si me pedís perdón, no te callas. ¡Cállate! Es que quiero que sepas... ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Shh! ¿Escuchás? ¡Shh! Por favor, Chitón, te lo suplico. A veces que me gustaría que fueras uno de ellos. ¿De quiénes? ¿De ellos quiénes? De ellos, de los de afuera. Mirá, ya no te aguanto más. Mejor me voy. Mejor me voy. Chau, andate. Me voy. No, estoy bien. Así. Esto me gusta. Te agradezco tus buenos deseos. Pero no son buenos. ¿Cómo? ¿Qué decís? Mis deseos no son buenos, son los peores. A la gente, en general, le gusta estar afuera. A nadie le gusta ser como nosotros. Solo a nosotros nos gusta ser como nosotros. Dejate de joder, a vos te gusta ser como sos, a mí no. ¡Chao! ¡A mí! ¡Es verdad! ¡A vos no! Dijiste que era... esa manera... Me convenciste. De hecho, que era mejor nuestra existencia que la de afuera. Desde entonces... ya no tengo mis melancolías. ¡Gracias a vos! Martina, me encanta que tengas un poco más de control ahora. Vos que siempre sos tan enfática para todo. ¡Cállate! Mira, yo te entiendo, pero deberías comprender un poquito más la cosa. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero por qué? ¡Cállate! ¿No ves? ¿Acaso no entendés que debe ser así como te digo? No te soporto más. Te podés callar. Déjame comer los pochoclos tranquilo y mirar la película. Bueno, está bien, perdona, pero... ¿cómo te digo? A ver, quiero que comprendas que lo que yo te estoy hablando es para que nuestra relación sea mejor. Te podés callar la boca y dejarme mirar la película en paz. Me tenés recontrapodrida. No tenés otro momento para hablar ahora. Con lo que me cuesta la entrada de cine. Por favor. Pero es que no tenemos otro lugar para hablar. Sí, es la única manera de poder hablar contigo. Déjame de joder. Déjame de joder. Siempre estás enfática. Déjame de joder. Enfática. Déjame de joder. No te soporto más. No te soporto más. Pero ¿a dónde? No te vayas. Tomá, toma los pochoclos, te los regalo, mira, no, y métetelos bien en el orto. Tomá, pa. Pero no te vayas, quiero que entiendas. No voy a entender nada, me voy, no te soporto más. Mirá, hay que estar afuera, mirá qué cosa, mirá qué belleza, mirá qué día, mirá qué maravilla. ¡Ay, un poco de luz! ¡Libre! ¡Gracias a vos! ¡De nada! Igualmente los míos son los peores deseos para nos. ¡Que te garúe finito! ¡Chao!